caliente, aroma extraño, aire raro, y yo me siento muy bien, me siento muy bien. Yo me siento muy bien, me presiento tan bien, y me acuesto muy bien. Y si me voy, me alojaré en tu mente. Seré tu recuerdo inmortal bajo tus cielos, cielos, bajo tus cielos, cielos, bajo tus cielos, cielos, bajo tus cielos, cielos. Cruzo la última línea, estoy por irme. Algo me envuelve y yo me siento muy bien. Me siento muy bien. Yo me siento muy bien. Me presiento tan bien. Y me muero muy bien. Y si me voy, me alojaré en tu mente. Y si me muero, seré tu recuerdo inmortal. Bajo tus cielos ciegos, bajo tus cielos ciegos, bajo tus cielos ciegos, bajo tus cielos ciegos.